José y María estaban de costado hacia el río, e incluso María se había enganchado mucho con el canto improvisado de José, cuando observaron que un perro se acercó al río y ellos lo miraron creyendo que iba a ir a tomar agua. «¿Pero qué está haciendo ese animal? ¿Qué estoy viendo yo?» dijo José, que anonadado veía cómo el animal caminaba sobre el agua. Al instante, él, María y el burrito se aproximaron al río y vieron algo increíble. El agua, toda el agua del río, se había congelado. El burro, que a lo lejos vio eso, dio un salto sobre el hielo. Enseguida María y José hicieron lo mismo. Mientras caminaban sobre el hielo, José pensaba: «¡Qué extraño esto! Hace frío, pero no tanto como para que llegue a congelarse el agua». Lentamente la pareja continuó caminando, tratando de llegar a destino. Habían andado todo el día y a la tardecita decidieron parar en una casa para pedir lugar para dormir. La señora los recibió, pero dijo que debían esperar un rato porque tenía que salir a buscar agua. En esa época no existían las canillas ni las mangueras, y el agua había que traerla de alguna fuente con un cántaro. Ese era el trabajo de las mujeres y de las muchachas. La dueña de la casa se llamaba Ruth, que luego de saludar a María y a José se fue con su recipiente al hombro para al lado del pozo. «Ya vengo. No me demoro. Esperen nomás sentados porque veo que ustedes están cansados», le dijo, y se fue caminando medio al trotecito para el lado del pozo. Ya estaba bastante oscuro, y en el camino de ida ya se dio cuenta que había una estrella muy fuerte, fuera de lo normal. En la mitad del camino se paró y la miró un rato, pensando en su belleza. «¡Qué raro! A mis casi 40 años nunca vi esa estrella», se dijo. Llegó al pozo y puso el cántaro en la cadena para sacar rápido el agua y volver a su casa. Pero he aquí otra sorpresa. Cuando recogió la cadena para sacar el agua, se dio cuenta que el agua parecía iluminada y su cara empezó a brillar con el reflejo. «¡Cómo resplandece!», pensó ella. «Ojalá mi madre y la pareja de visitantes lo pudieran ver». Entonces con su dedo tocó el agua con miedo. Y al comprobar que todo seguía igual, se volvió rápidamente para la casa. Al llegar enseguida le habló a su madre: «¡Mirá, mamá! ¡Mirá lo que está pasando! ¡Mirá lo que estamos viendo! ¡Lo que estoy viendo!». Su madre tocó también el agua con el dedo y se lo llevó a sus labios. «Tiene el mismo gusto de siempre», dijo. Ambas quedaron intrigadas y enseguida llamaron a María y a José para mostrarles lo que estaba pasando. Los cuatro, cada uno de ellos guardó lo que sentía en ese momento en su corazón.